Seguimos adelante con la participación activa entre ustedes y nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, esa voz yo la conozco. Desde Pálpite, la niña, bienvenida. Sí, gracias. ¿Te atreves ya a participar junto a las tarjetas locas? A ver, suena para acá. Menos la tarjeta 5. Bueno, pues te voy a pedir la 8. Hasta la 7. Hasta la 7, entonces 6. Tan, tan, tan, tan, vagón sorpresa. Y sorpresa, acabas de ser premiada con un favorito musical. Adelante con los saludos. Felicidades. Bueno, mira. Sí, adelante los saludos. Yo quisiera saludar a una amiguita mía muy... Es la estilista del cabello, Agudelia. Ah, sí. Que ella me dijo el otro día que le gustaba mucho una cancioncita que es de la Orquesta Aragón, que me parece que llaman Mamoncillo, donde están los camarones o algo así. No sé, me parece que fue esa la que ella me pidió para ella. Y si no es esa, que me disculpe, porque la verdad que yo en estos días tengo la mente muy ocupadita con tanta... Sí, ya la tenemos ahí. Pollo y la carne y en esos trajines no tengo cabeza más nada que para estar en la casa. No. Pero no me pierdo la emisora, la oigo aunque no participe. Por la mañana no pude participar porque estaba muy agitadita. Sí. Pero de todo corazón, felicitaciones para todos ustedes ahí en su colectivo tan lindo y tan aguerrido que son, porque son aguerridos. Mil gracias, amiga, por las palabras. Las voces son melodiosas. Nos dan ánimo, nos dan vida. Bueno, un beso para todos ustedes ahí. Cuídense mucho, lindos. Igual para ti, corazón. Buenas tardes. Voy a oír ahora la cancioncita. Dale, disfrútala. Allá por el año 3. Es la música del trío Matamoros, Camarón y Mamoncillo. Al derecho y al revés, Mamoncillo y Camarón. ¿Dónde están los camarones? Dale, dale, Guajiro.

Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que escucharemos. Ahora, la pregunta que usted no espera. Este es el corte musical que usted debe identificar a través de las coordenadas 4598-7156. El agradecimiento total, infinito, para la niña desde Pálpite. Un saludo para la gente de Mario López, ¿por qué no? Desde Pálpite, la niña en sintonía total. Óigame que yo agradezco muchísimo el esfuerzo que usted tiene que hacer para comunicar con nuestra emisora, porque la niña, déjeme decirles, no tiene teléfono en casa. Tiene que marcar desde un teléfono público, una tarjeta. Yo lo hice mucho tiempo cuando empecé como oyente de la radio y sé lo que es eso, lo sacrificado que es eso. Por eso te agradezco enormemente a la sintonía. Vamos a situar nuevamente el corte musical para que identifiques título e intérprete de lo que estamos escuchando, al menos una de las intérpretes, porque esto es una colaboración. Esto es un éxito de los 2000 hasta 2010 aproximadamente. Estamos en el ayer reciente, un tema bien subidito, pero que debes identificar aquí en la pregunta que usted no espera. Recta final de nuestro programa. Vamos a escuchar. Despejó sus dudas. 4598-7156. La voz muy conocida. Y el título, pues, te lo está diciendo. 4598-7156. Recta final de Desde el Sur. No lo olvide. Único chance, tiempo musical para que comuniques ya. Llega la música en breve de Timbalaye con Amores Extraños. Yo sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí. Qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos. Como tú, como yo. Él espera en un teléfono la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico. Un veneno sin antídoto. Out. Te Toca por Patri Guay con Jaila fue pues una canción que logró el número 10 como mejor posición dentro de la lista de éxitos de pista cubana y acumuló 17 semanas en conteo. Ya lo sabes, un tema que pegó muchísimo. 3:26, ya estamos en la recta final de nuestro programa, agradeciendo pues la sintonía de todos ustedes. Las gracias a las amigas que se nos sumaron en la tarde del día de hoy. No dejen de hacerlo. Para los habituales, muchísimas gracias. Para las personas que nos estuvieron acompañando a través del audio real y a todas nuestras frecuencias en FM, las gracias nuevamente por la compañía. Nosotros, Damaris Rodríguez Chirino y Aldenis Rodríguez Valdés, te invitamos a la cita de la participación. Tu sello en la FM 99.5 y 100.1. Mañana desde las 2 de la tarde. Quédese en casa. Has escuchado tu sonido.